si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos podamos transitar una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Siempre te decimos que la gauchada te proponemos como objetivo fundamental es conocernos, porque ya que estamos todos subidos a este mismo carro, lo ideal sería poder transitar esta vida con armonía y tirando juntos todo para el mismo lado. Esta parte del camino la realizo con el periodista marplatense Esteban Soroeta, que hoy está enfermito, con esto de abdicar por ahí, está no queriendo dejar el trono. Verde Brasil, besa mi Chile, compra y mineral. Gracias a la tecnología podemos estar aquí en cerquita, aquí en tu casa, aquí en Estepona, aquí en Casares, aquí en la Costa del Sol, o también podemos llegar a 12.000 kilómetros de aquí, donde tenemos parte de nuestro corazón. Y la distancia se hace corta y la posibilidad que nos diste de entrar a tu casa, o quizás estamos compartiendo un viaje en tu auto, ya nos permitiste entrar y esto nos da el pie para iniciar otro programa de La Gauchada. Y que decirte que todo esto se puede hacer gracias a la compañía y al trabajo de nuestro técnico, el señor Esaú Ruiz. Y hoy un día que especial, que nos encontramos con un discurso a la mañana, a las 10:30 del presidente Rajoy, donde nos informa de la abdicación del rey. Es decir, por supuesto hay cuestiones legales que hay que realizar, tipo alguna ley, cosas así, pero esto se está hablando que para junio ya vamos a tener un nuevo rey, así que estamos ahí en un cambio de la presencia, ¿cierto?, de España en el exterior, ¿no? Es decir, que porque el rey es un poco eso, ¿no? Es quien representa a España en el exterior, y el rey Juan Carlos ya 76 años y ya después de mucho tiempo, y sobre todo en un tiempo bastante cuestionado, ¿no? Es decir, no solamente él, sino la figura de la monarquía. Un hecho que hoy en las redes sociales estalló de una forma impresionante, porque la verdad es que va a haber marchas en las más importantes ciudades de aquí de España. Es decir, ya hay una gran movida para hacer marchas a las 20 horas, es decir, que con el tema de pedir no solo el tema de la abdicación, sino el tema de que los ciudadanos puedan llegar a tener la posibilidad de la elección o de un referéndum, de qué tipo de sistema pretenden, ¿no? Entonces, claro, esto es un tema que va a crear en estos tiempos, en este tiempo, va a haber bastante corridas de distintos tipos, ¿no? Es decir, si bien ya hacía un tiempo que se venía hablando sobre este tema, sobre la posibilidad de la abdicación del rey, no, este último tiempo, por distintas cuestiones institucionales y movimientos que de representación que hizo el rey en distintos países, parecía como que esto estaba bastante quieto, como que no iba a haber ningún tipo de cambio. Este hecho, de alguna manera, ha hecho saltar las redes sociales, y la verdad es que uno se pone a leer y hay muchísimos pedidos de gente para el cambio, ¿no? Para intentar de que esta abdicación no solamente sea de padre a hijo, sino que además haya un cambio y una consulta popular que dé posibilidades a de hacer otro tipo de forma de gobierno. Aquí en Casares, esta semana, a partir del día de hoy, comienza un festival del nuevo cine andaluz, lo cual me interesa darle difusión, ¿cierto? Sobre todo por la cantidad de gente joven, la gente que apuesta a la dirección, a hacer de Andalucía un polo de alguna manera dedicado también al cine. Y para eso nos pusimos en contacto con la gente de Eco Cultural, de Casares, que son quienes están organizando este evento. Y estamos en comunicación con Javier, al que le damos muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en La Gauchada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la idea era que charlemos un poco de en qué consiste este festival y que le traslade un poco a la gente, como invitándola para qué es lo que va a haber, qué es lo que se va a ver en toda esta semana. Pues efectivamente, como ha presentado, estamos ante un festival que hemos denominado de Nuevo Cine Andaluz. ¿Qué queremos decir con esto? Pues efectivamente, gente joven que está en estos momentos un poco de dificultades económicas, sin embargo, siguen teniendo la inquietud por manifestar su arte, su forma artística, y buscan fórmulas alternativas para seguir mostrando el séptimo arte, su cine. Entonces hemos hecho un concurso de largometrajes que tiene tres requisitos para poder participar. Uno de ellos es ser de director andaluz, o bien ser una producción andaluza, o estar en un 60% como mínimo rodado en Andalucía. Cumpliendo uno de estos tres requisitos puede participar el largometraje. Entonces, según estos criterios, lo convocamos, y hasta el 15 de mayo tuvieron una oportunidad quienes estaban interesados en participar, y se presentaron un total de 19 obras, de las cuales hemos preseleccionado 5, que serán las que se pueden ver desde hoy hasta el viernes por la noche en el Centro Cultural Blas Infante. Son 5 obras de nuevos autores que cumplen uno de estos tres requisitos. La verdad es que tienen bastante buena calidad. Entre las 19 ha habido de todo, pero estas 5 son unas propuestas muy dignas, muy valiosas, y seguro que sus directores llegarán bastante lejos. De estos cortos, ¿el tema del tiempo también era un requisito o no? Bueno, estos son largometrajes, no son cortos. Ah, son largometrajes. Son películas, sí. Ah, perfecto. Duración mínima 70 minutos. Ah, no está. Yo pensaba que por ahí eran cortos, realmente, perdóname que mi equivocación. No, por eso es el valor de que hayamos recibido 19 propuestas. No, claro, son barbaridad. Son largometrajes. Entre ellas había documentales también, no solo de ficción, pero las que se muestran son de largometrajes de ficción. Paralelamente, además de esto, pues tenemos un curso de dirección cinematográfica que empezará el miércoles por la mañana, impartido por Mariano Barroso. Mariano Barroso es un director de reconocido prestigio, tiene ya más de 25 años en el sector, tiene dos Goyas en su haber, en numerosas películas, ha impartido clases de, o sea, ha sido docente como profesor de cinematografía, tanto en España como en el extranjero, en Nueva York, en Cuba, en distintos países. Y bueno, pues lo tendremos en Casares llega mañana, y el curso empieza desde el miércoles hasta el sábado. Es un curso eminentemente práctico y bueno, está orientado a introducir a los neófitos, o sea, a la gente que está iniciándose, o bien a los que ya están familiarizados con el lenguaje cinematográfico, pero ya, claro, de la mano de un profesional de reconocido prestigio. Y en la tercera actividad que tenemos es, ahora sí, un concurso de cortometrajes. Se celebrará entre el miércoles y el viernes. En este todavía está abierto el plazo para participación. En este concurso pues quienes participen tienen que rodar un cortometraje y montarlo en 48 horas. O sea, es una propuesta muy rápida, en muy corto espacio de tiempo, pero precisamente por eso pues no se premiera tanto los recursos técnicos, sino la genialidad de la propuesta, ¿no? Claro, ahora que no se podrán utilizar a lo mejor recursos digitales porque el tiempo no lo permite, pero si la idea es buena, pues hay posibilidad de ganar uno de los tres premios económicos que tiene asignado, porque hay tres premios económicos. Un primero de 400 euros, un segundo de 300 euros y un tercero de 200 euros. Otorgados por un jurado y un público. ¿Esto se va a hacer en la biblioteca de Casares o en el lugar, el Centro Cultural Blas Infante? Exactamente, esto se celebra desde esta tarde, que empieza a partir de las 8 de la tarde, en el Centro Cultural Blas Infante, que está arriba en el castillo. En el castillo, es una antigua iglesia que ahora está reconvertida en centro cultural. Es un espacio bastante buena calidad y idóneo para este tipo de actividad. Así que entonces invitamos a toda la gente de la zona, amantes del cine, sobre todo yo creo que la propuesta es muy buena. Yo al principio pensé, como había leído algunas cosas, pensé que eran cortos. En realidad, es decir, entiendo que se va a ver algunas cosas muy buenas. Sí, ya te digo que yo, como parte de la organización, he tenido que ver las 19 propuestas. Ajá. Que es un número elevado. Para una convocatoria de esta, claro, de esta temática casi andaluza, ¿no? Con estos requisitos que son casi andaluces. Y las 5 seleccionadas tienen bastante buena calidad. Tenemos una película que es de género fantástico, un poco lindando la ciencia ficción. Otra película que es de género social, más realista, una película más sencilla, que narra la historia de un marroquí que después de 13 años, pues también se ve afectado por la crisis económica y decide volver a su país con la herramienta de trabajo que ha utilizado en estos 13 años, que es un tractor. Otra propuesta que tenemos es una propuesta coral que ya recibió premios en el Festival de Málaga, en una película del director, un director sevillano que se llama José Araujo. Y luego tenemos también una propuesta de un director ya bastante consolidado, malagueño, Ramón Salazar, el viernes, que será, esta propuesta es 10.000 noches en ninguna parte, una película muy poética que para los cinéfilos pues igual la relacionan con el cine de Terence Malick. Y bueno, en general son propuestas todas de bastante buena calidad. La del jueves es una propuesta que puede recordar un poco a la estética de la película Amélie francesa. Ajá. De Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro, y bueno, pero está hecha en Andalucía y por directores andaluces, una propuesta bastante y que está teniendo muy buena aceptación en festivales internacionales, porque estas películas, una de las cosas que nos motivó a hacer este festival de cine es la difícil distribución que tienen en los circuitos comerciales. Claro, que ahí es el gran problema que tienen siempre estas películas de recursos bajos, es decir, de entrar dentro de la parte comercial, ¿no?, de los cines. Sí, por poner un ejemplo, porque de cada una podría hablar de los grandes valores que tiene, de la película del jueves, por ejemplo, que se llama Extraordinary Tale, una película rodada en tan solo 2 semanas, y cualquiera, que yo invito a todos los oyentes a que vayan a verla, porque sorprende extraordinariamente el nivel de calidad del resultado, de la realización, contando efectivamente con un presupuesto bajo, pero que si no te lo dicen no te lo esperas, porque el resultado es de extrema calidad. Ustedes, quienes organizaron esto con la gente de Casares, están trabajando con Casares en cuestiones culturales, ¿no? Efectivamente. Contanos un poquito a ver cómo funciona eso, cuál es la propuesta. Detrás de la propuesta del festival hay una cooperativa que se llama Ecotour Casares, que gestiona la oficina de turismo de Casares. Ecotour Casares surgió en mayo de 2013. Desde mayo de 2013 gestionamos la oficina de turismo. Y desde ese momento, la línea, digamos, de actividad turística o de promoción turística que hemos planteado siempre ha estado sensibilizada por todo el patrimonio natural y cultural. Es decir, no simplemente planteamos actividades de ocio, sino actividades de ocio que pongan en valor tanto el patrimonio natural que tenemos, que es inmenso y de gran valor, como el patrimonio cultural, porque estamos en una zona que verdaderamente tiene grandes valores culturales. Entonces, desde esa óptica, todas las actividades que generamos de alguna forma están vinculadas a esa óptica que estoy planteando. Y en el caso del cine, pues claro, por un lado, contando con que el cine andaluz pues tiene difícil distribución en los circuitos comerciales, si no tiene un presupuesto grande asociado detrás, y por otro lado, que con la propuesta, por ejemplo, de cortometraje express, vamos a convertir el pueblo de Casares en un plató cinematográfico, porque los cortometrajes tienen que estar rodados allí, con lo cual, claro, de alguna forma va a surgir una sinergia, ¿no? Es decir, Casares le da los recursos a los participantes para que puedan hacer su corto y que puedan proyectarlo en pantalla grande, e incluso que puedan llevarse una asignación económica, pero los participantes le devuelven un cortometraje con Casares como protagonista, con lo cual es una sinergia, en una simbiosis que es muy interesante, que realmente. Es decir, aparte, invitamos a la gente a que vaya a Casares, porque en todo este tiempo Casares ha ido cambiando la fisonomía como pueblo, de una belleza y unos lugares que han ido modificando, siempre guardando la estética y todo lo que guarda Casares en historia, pero realmente está muy, pero muy bello Casares en todo lo que han hecho nuevo, todo ese paseo que está por enfrente, en el cual se puede ver toda esa Casares, bueno, a la noche, a la tarde, es una belleza realmente. Muy, pero muy lindo lo que está Casares para visitar. Y creo que esta es una propuesta muy, pero muy interesante, por supuesto. Además que yo creo que es una propuesta comarcal. Efectivamente se desarrolla en Casares, pero es una propuesta que en realidad va a beneficiar a toda esta zona. Yo creo que al occidente de Marbella, en el litoral occidental malagueño, lo que es la Costa del Sol, pero ya lindando con el campo de Gibraltar, tenemos que explotar el patrimonio. O sea, no estamos tan en primera línea del turismo internacional como lo puede estar Marbella, pero sin embargo tenemos estos valores que acabas de decir tú, ¿no? De encanto de pueblo, en Estepona mismo, en Manilva, en Casares. Todos estos pueblos todavía mantienen esta seña de identidad de pueblo, pero son pueblos muy modernos, pero al mismo tiempo guardan estos orígenes un poco más cercanos al ciudadano de a pie, ¿no? Y además pues tiene un patrimonio natural y cultural muy interesante. Yo creo que este puede ser una de los motores que muevan la industria turística en el futuro. Bueno, la verdad que te agradecemos muchísimo, Javier, el haber participado. Ojalá que esta propuesta del Festival de Nuevo Cine Andaluz aquí en Casares sea todo un éxito y que venga por más, por el 10º festival, que realmente yo creo que este le viene muy, pero muy bien a Casares y a toda la zona, como lo dices tú, y por eso instamos a toda la gente a participar y te agradecemos enormemente haber estado con nosotros. Pues muchas gracias. Únicamente añadir que el programa se puede consultar en la página web nuevocineandaluz.com, que hay otras actividades paralelas como conferencias y una exposición, incluso un concierto el viernes por la noche, y que las entradas a los largometrajes, que si bien serán presentados a partir de las 8, probablemente se proyecten a partir de las 9 de la noche, están puestas a precios muy populares, 2,5 euros la sesión, o el bono para toda la semana por 10 euros. Así que yo invito a todos los oyentes a que acudan y que apoyen esta propuesta, que yo creo que es buena para toda la comarca. Te agradecemos enormemente. Muchísimas gracias. Bien, un saludo. Chao, hasta luego. De tanto mirar sin verte, me duele tu ausencia, mi tierra de sol. Y cuando canto la chaya, me voy sin caminos, me quedo sin voz. Por eso pa'l carnaval, solito me voy a chumar. Y con aperos de copla, mi potro de gritos, yo le he de ensillar. Yaya de los pobres, te he de esperar con una vidala para cantar. Con gustito aloja mi carnaval, sube tu fuego en el polvaderal, sube tu fuego en el polvaderal. Del pobre se arome de albahaca de un tiempo mejor. Ay, renacer en febrero la copla más linda de un chango cantor. Por eso pa'l carnaval con todo me voy a chumar y con aperos de copla mi potro de gritos yo le he de ensillar. Yaya de los pobres, te he de esperar escuchando Chaya de los Pobres por Juan Iñaki, y esto nos transporta así 12.000 kilómetros y nos vamos a la provincia de Salta, allí en, que y un gusto estar en comunicación con ellos. Estamos para charlar con Mario René Siares, que él es un partícipe de una fundación, que es Fundación Sentimiento, que llevan adelante la fiesta de la empanada. La fiesta de la empanada para Argentina es muy importante, porque de hecho muchos saben, y aquí en la zona cada vez va tomando más la gente conocimiento de lo que es la empanada argentina, y allí en Salta ya hace 20 años que se vienen haciendo este concurso de que buscan la mejor empanada del año, y para nosotros el estar en comunicación con ellos, esto nos llena de alegría, y aparte nos da la verdad que nos pone muy pero muy contentos. Muy buenas tardes allí en Argentina. Sí, acá es mediodía, que tengan ustedes un buen día. Mario, hoy estuvimos charlando con con Isolina, y que nos comentó que iba a hacer la gestión para que vos estuviera aquí. Le agradecemos enormemente esta posibilidad, y bueno, y nos gustaría que le llegue al público aquí de qué se trata esta fiesta. Bueno, este es el concurso número 20 que llevamos adelante. Lleva el nombre de don Roberto Romero, quien fuera iniciador de esta clase de actividades acá en la ciudad de Salta, ¿no? Este concurso se lo lleva anualmente a cabo en la avenida Bernardo Houssay, del barrio Castañares. Es una avenida que colinda prácticamente con una casa histórica, que era la casa del general Güemes. Ajá. Donde se hospedó un día y 2 días antes de la famosa batalla, para nosotros, Batalla de Salta, y donde prácticamente concurren 20.000 personas, 15.000 personas. Actualmente tenemos inscriptos 180 participantes, o puesteros que le decimos nosotros, porque ellos se ubican en una avenida que es doble mano y muy ancha, muy amplia, que tiene casi 200 metros de largo, donde están todos los participantes, ¿no? Le decimos puesteros porque, aparte de la empanada salteña, ellos pueden vender las comidas tradicionales de acá del norte argentino, como el locro, los tamales, las humitas y, en fin, los dulces regionales, ¿no? Le cuento, para usted y para todos sus oyentes, de que la empanada en la Argentina se distingue como la empanada salteña. Sí, es cierto. Acá en la República Argentina, en Bolivia, en Perú, en distintos, Chile, por ejemplo, usted va y pide una salteña y le sirven la empanada salteña. Hay empanadas de otras provincias, pero esta se distingue por la siguiente razón. Juana Azurduy de Padilla era una generala en el tiempo de la Revolución, en el tiempo de la colonia, ¿no? Entonces, ella en el Perú, junto con otras personas, presentaron una mesa para algunos invitados, y ella presentó una empanada, otro de otra forma, y la gente pedía: yo quiero empanada de la salteña, yo quiero empanada de la salteña. Y allí es que quedó en la Argentina como la más común de todas, y la más conocida, quiero decir, ¿no? La empanada salteña. Por ejemplo, se distingue porque la empanada salteña es frita en grasa de pella. Ajá. No es con aceite. Sí, y de res, ¿no? De vaca. Grasa, claro, de vaca. Exactamente, sí. Y la carne es picada a mano, con cuchillo. La empanada salteña, es decir, cuando se pica la carne, ¿la pican antes de cocinarla o la hierven primero y después la pican? No, cruda se la pica. Ajá. ¿Verdad? Cruda se la corta con cuchillo y después se junta con los demás, con la papa, la cebolla verde y todo lo demás que lleva la empanada salteña. Aparte, le cuento de que tenemos un jurado de hace 20 años nos acompaña, que son la gente que más sabe. Especialista en comer empanada. Claro, exactamente. Porque aparte, en el puesto empezamos nosotros, por ejemplo, el jurado trabaja de la forma que le voy a explicar, y es que tenemos tiempo. Sí, por supuesto. Primero que nada, en la higiene de la cocinera, de la empanadera o del empanadero. Ajá, mira, muy bien. Aspectos, por ejemplo, principales como las uñas, que tienen que estar cortas, no tienen que ser uñas pintadas, tienen que tener sus cosas, bueno, todo lo que hace a la limpieza del local. Tampoco, por ejemplo, cuando la están haciendo, si ven de que están haciéndola con aceite o tiene otro complemento, esa empanada que no hace la empanada salteña, ya el jurado va anotando en su carpeta y lo va descalificando. Ajá. Calcule que este año vamos a hacer más de 200, ¿no? Entonces cada uno de los jurados prueba la empanada cuando ya está, se va llamando por número, venga el número 1, el 2, el 3, cada uno trae una bandeja con media docena de empanadas. Entonces, pero ya lo estuvieron observando de cómo estaban trabajando, ¿no? Claro, al observar cómo trabajan, ya hay varios que ya están descalificados sin que lo sepan. Claro. Quizás, a lo mejor la más sabrosa, la más rica, pero alguna falla tuvo. Claro. O que le puso pasa de uva, o comino, o ¿no lleva comino la empanada salteña? Claro. Entonces, cada jurado va probando el gusto de cada una. Ajá. Un pedacito, por supuesto, cada uno, y la van calificando. Por ejemplo, también antes de probarla el jurado puede descalificarla si es que no está bien hecha, no está bien presentada. Claro, el repulgue. Porque aparte, como decía el Cuchi Leguizamón, la empanada salteña es muy bonita, tiene que tener, mientras más poros tenga el frito de la empanada, yo los poritos que se forman en el frito de la empanada, es la que está en mejor cocción. Cuanto más poro, mejor. Y claro, el Cuchi Leguizamón decía que la empanada tiene que tener 14 repulgues. Exactamente, claro, el repulgue tiene que ser perfecto. Perfecto, el Cuchi sabía mucho de esto, una persona extraordinaria, a la que tuve el gusto de conocerlo. Y bueno, yo le cuento lo del Cuchi, por ejemplo. Él a esta hora, a las 12 del mediodía, los viernes y los sábados sale a dar vuelta por nuestra plaza histórica, que es la Plaza 9 de Julio. Ajá, y la gente lo seguía. Es donde está el Cabildo, ¿no? Donde está el Cabildo. Ajá. Al costadito del Cabildo ahí hay una empanadería, que es el Farito. Ah, mira. Ajá. Entonces el Cuchi sabía a la mañana a desayunar empanada y a tomarse ahí unos vasos de vino, ¿no? Que le gustaba el vino tinto. Ajá. Y de ahí él emprendía una caminata corta hacia la vuelta de la plaza, y nosotros los más jóvenes lo seguíamos, porque al que pasaba el Cuchi Leguizamón le ponía apodo. Era para la carcajada, ¿no? El Cuchi era extraordinario, una persona, y él se reía las carcajadas violentas con cada chiste que ponía, y a las personas que él le ponía el apodo no le queda otra cosa que también reírse, ¿no? Porque él le encontraba el apodo correcto a cada una de las personas. El Cuchi fue un gran conocedor de las comidas. Y aparte, ¿no?, hizo conocer a Salta de una manera impresionante, con toda su poesía, su música, con todo, ¿no? Sí. Usted sabía que era diputado en Salta. Ajá, sí, fue diputado, sí, sabía eso. Sí, fue diputado, y bueno, él tenía su público que iba a mirar el desarrollo de las sesiones, y bueno, el Cuchi siempre salía. Estaba César Perdiguero también. Ajá, también otro poeta. Las carcajadas que salían de los cinto. Así que, ¿la fiesta de la empanada se hace cuándo? ¿Este próximo sábado? El próximo domingo. Domingo, el domingo. De junio estamos a partir de las 9 de la mañana. Calculamos que los señores del jurado, que en esta oportunidad son 11, están dando su veredicto alrededor de las 13 horas. Ajá. Una vez que se entregan los premios a las ganadoras, se va a llevar adelante una fiesta folclórica con Pitín Salazar, los pregoneros y gente muy conocida de acá del norte argentino, ¿no? ¿Puede ser que estén los Guaira? Los Guaira estamos, nosotros somos muy amigos de Juancito Fuente, estamos viendo cómo pueden ellos acomodar su trabajo, porque tienen trabajo ese fin de semana. Claro, trabajan mucho. Son amigos de la casa, son ellos, muy queridos acá en Salta, y bueno, pero están los pregoneros, que son un conjunto parecido exactamente casi a los famosos cantores del Árbalo. Ah, mira, ajá, sí. Sí, cantan igual. Ah, mira, qué lindo. Está Pitín Salazar, que era ex de las Voces de Orán. Ajá, también. Va a cantar también la esposa de Ariel Petrocelli, la artista Isamara. Y bueno, calculamos que alrededor de 20 conjuntos folclóricos van a estar animando esto hasta la cercanía del anochecer, ¿no? ¿Qué cantidad de gente más o menos esperan para esta fiesta? Y bueno, 20.000 personas hubo el año pasado, según el diario El Tribuno, según la prensa, ¿no? Porque, les cuento, por ejemplo, gente, turistas que vienen, que pasan, van viajando y se bajan a comprar la comida que ellos quieren, eligen, prefieren, y pasan. Y después quedan sentados todos ahí en cada uno de los puestos, miles de personas para ver el espectáculo. Claro, he visto fotos y llamo a la gente a que entre en la fiesta de la empanada. En el diario El Tribuno hay unas fotos que están preciosas y que se ven la cantidad de gente, la cantidad de carpas que hay para los puesteros, sí, como dice usted, ¿no? Realmente es una fiesta preciosa, muy pero muy tradicional en Salta y muy muy nuestra, ¿no? Y una de las cosas que me contó hoy cuando hablé con Isolina, que me dijo que el sobrenombre profesional de ella es Tonina. Sí, Porque no, dice que es cocinera y que ya ha cocinado con los cocineros de Buenos Aires y todo, haciendo comidas regionales. Nos visita siempre Ariel Rodríguez Palacio, que es un joven chef que incursiona en la televisión en Argentina y que tiene mucho éxito. Tiene, ajá, 3-4 programas y después tiene una decena de programas parecidos que aparecieron ahora. Ah, que va, y va a buscando cocineros y cocineras regionales, ¿no? Claro, busca todo, por todo el país anda él. Mirá qué bueno. Acá en Salta estuvo preparando en el río Toro, bajo el viaducto, comidas, ahí bajo, pasando Campo Quijano, no sé si conocerá. No conozco a ese lugar. Muy hermoso lugar. Y después se vino acá a competir con mi hermana Tona con la cuestión de la empanada. Ajá, y me imagino que Tona le ha ganado el por lejos. Repulgue le ganó por uno. Ella hizo 19 empanadas en un minuto y el otro querido amigo hizo 18. Ah, pero bueno, pero rápido. Y eso sí, que no, yo no, también. Yo a veces digo que soy rápido para hacer un repulgue, pero la verdad que 18 no llego ni a cañonazo. Así que me decía que ustedes que organizan esos tipos de eventos así gastronómicos, y dice que hicieron la fiesta como un récord Guinness, que la empanada más grande del mundo. Es así, aquí casualmente estoy mirando la fotografía, vino personal policial y de tránsito con sus respectivas motocicletas y vehículos, con una sirena, y la paseamos por todo el centro de la ciudad de Salta. ¡Qué bueno! Y fuimos a uno de los jurados a buscarlo también para llevarlo, en el boliche Valderrama, el ya desaparecido don Juan Valderrama. Ajá. Él también fue jurado nuestro, y bueno, ahí tengo un recuerdo muy hermoso. Él está al lado de la empanada gigante junto a nuestra madre en aquel tiempo, ¿no? Y bueno, nosotros esperamos de acá para el año que viene, Dios mediante, tratar de volver a presentar la empanada. ¿Y la empanada esta gigante, 180 kilos? Es así. Lamentablemente no se la puede hacer frita. Claro, al horno. Se desarmaría. Claro. Y no contamos con lo necesario para poderla hacer. Así que en un horno agrandamos, un horno grande, el horno de barro, que es característico acá en el norte argentino, principalmente en Salta. Claro. Y bueno, ahí es que la doramos y la llevamos por el centro. Qué bueno. Y se la repartió a los hogares de niños y de ancianos. Qué lindo. Esa empanada, ¿no? Gigante. Así que, como decían, por lo menos en el espectáculo de 20.000 personas, es un espectáculo muy lindo. Los olores, ya se lo siente. Eso es impresionante. Locro, la empanada se lo siente a 4 cuadras, uno ya sabe que en ese lugar está la comida, ¿no? Y es todo gratis. Todo gratuito para la gente que visita, no hay problema. Y vamos a poner también, el día sábado nos juntamos con todos los puesteros, los vendedores y vendedoras, y vamos a implementar un precio módico que sea accesible. Qué bien, qué bueno, está muy bueno, lo felicito. Que sale del precio, va a ser descalificado. Claro, está bien. Es una forma de atraer al turismo, de atraer a todos los que nos visitan, ¿no? Y mantener una tradición tan pero tan arraigada en la gente. Mario, la verdad que para nosotros nos llena de orgullo poder que le llegue estos comentarios tuyos a la gente para que conozcan de nuestras tradiciones, y aparte a nosotros también nos hace muy pero muy bien trasladarnos con el corazón hacia allí y escuchar esas voces con esas tonadas tan salteñas. Te agradecemos tanto que hoy hayas estado allí para esta charla, y ojalá que esto sea un éxito, y que bueno, y quién te dice que en algún momento del camino no podamos estar alguna vez compartiendo un vino y una empanada. Pero con los brazos abiertos, ya saben, Don Ciro subiría 14:42, y acá a pedido de los jóvenes que están acompañándome, ellos me están solicitando cómo pueden hacer para contactarse con ustedes, para mandarle fotografías de todo cómo está. Yo te voy a enviar, después te llamo por teléfono y ya te paso todos los datos. Bueno, ¿me entendés? Bueno. Yo te hablo por teléfono y te paso todo cuando me dan un correo en forma privada. Después yo te digo bien para hacer todo un contacto. No te preocupes. Bueno, perfecto. Desde ya te agradezco mucho, Mario, y te vamos a despedir con una gente que son de Almería, que llevan el nombre Los Salteños. Son españoles, pero aman la música argentina y han desarrollado 30 años nuestra música, y qué mejor que saludarte con una canción de Horacio Guaraní. Ah, grande Horacio, extraordinario. Y te agradecemos muchísimo, y así de esta manera despedimos a Mario René Siares, a él, a toda la familia, a toda la gente que está allí en Salta, y le brindamos todo nuestro corazón. Chao, hasta luego. Hasta luego y muchísimas gracias. Un abrazo grande, que Dios los acompañe toda la vida. Se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, los humildes, gorriones de los diarios, los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en la tribuna? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manto. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, y que no calle el porque cantor, el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. Saben los cantores de agachada, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plantea. Y con esta canción, Que se calle el cantor, de Don Horacio Guaraní, cantada por Los Salteños, un grupo que nació en 1980 aquí a la orilla del Mediterráneo, allí en Almería, en ese momento mucha gente joven, ya hace muchos años que están, como hoy hablábamos con Germán Alonso, ligados a este tipo de música sudamericana, latinoamericana, que, con una gran pasión. Y la verdad que fue un gusto poder recién despedir a Mario René Siares, quien es uno de los organizadores de la fiesta de la empanada allí en Salta, y despedirlo con esta canción y tener ahora la posibilidad de charlar con Germán. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos. La verdad que contento, porque hoy fue una tarde muy salteña. Sí. Y vos sabés que charlábamos con esta gente de allí en la ciudad de Salta, porque hacen ahora el fin de semana la fiesta nacional de la empanada salteña. Entonces, la verdad que fue muy lindo escucharlo y escuchar ese color que tiene la voz de los de Salta, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y un poco charlar contigo justamente para que le cuentes a la gente a ver cómo fue, por qué el nombre del conjunto y bueno, todo esto. Bueno, esencialmente este grupo se formó en el 1980, que tú bien has dicho, pero realmente su historia incluso nace unos años antes. Un grupo de jóvenes españoles enamorados de la música de Hispanoamérica y la música hispanoamericana, y en aquel momento que hubo una transición entre un grupo y otro, pues pretendíamos dar nombre que tuviera sentido y le diera forma a lo que estábamos haciendo. Claro. Y por ahí fue por lo que buscamos Salta, porque pensamos que tal cual era el tipo de música que hacíamos, más argentina que de ningún otro sitio, pero próxima a los Andes, próxima a la... Ahí donde confluye, también, ¿cierto? Chile, claro. Bolivia... Efectivamente, estaba en un punto geográfico que a nosotros nos parecía ideal para el nombre. Y por eso fue lo de Salteños, simplemente. Y... si bien el grupo hace desde 1980 que está, han ido variando algunos músicos, ¿cierto? Y hoy tienen una formación dentro de todo bastante nueva, ¿no? Nueva. Nueva en el nombre. Depende de cómo se vea. Efectivamente, con grupos como este, como otros que llevan más de 30 años en la brecha, pues lógicamente los componentes no siempre son los mismos. Claro. De todas formas, de los formadores iniciales, quedamos tres. Ajá. Otro componente más lleva más de 20 años en el grupo. Ah, mucho. 20 y tantos años. Que no es, por eso decía que es nuevo, pero bueno, es relativamente nuevo, ¿no? Y el quinto componente que está, pues es el relevo generacional, es un hijo de uno de nosotros. Ajá. Claro, con lo cual realmente está todo en familia. Amamó la música que hacían ustedes de siempre. No, es que nació el mismo año que se formó el grupo. Ah, mirá. El mismo año, justo, en 1980. ¿Y han tenido oportunidad de estar en la Argentina? Pues mira, hemos tenido un compañero del grupo durante muchos años, era argentino, cordobés. Lo que pasa es que él no era folclorista éramos nosotros. Estaba el mundo cambiado. Bueno, él conocía realmente el folclore, pero no era un especialista. Él era teclista, tocaba piano y tal, y era muy buen músico, es muy buen músico, y mantenemos todavía la relación. Él se volvió a Córdoba hace unos años. Ajá. Pero bueno, nosotros no hemos tenido la oportunidad, es curioso, no hemos tenido en tantos años la oportunidad de ir para allá. No hemos encontrado en montones de sitios con muchos argentinos que nos han confundido permanentemente. Siempre nos decían, ¿qué hacéis vos por acá, no? Somos de acá nosotros. Y mucha gente se ha quedado muy sorprendida porque, bueno, pues llevamos tantos años haciéndolo que realmente, pues... No veía la diferencia, claro, entre un grupo de allí y un grupo de aquí. Como te comenté, ya hace tiempo que lo había descubierto y venía escuchando varias canciones y varios videos que tienen ustedes cargados en YouTube, y la verdad que me gusta muchísimo los arreglos que hacen, la sonorización que le dan es tan preciosa. Esta canción que de Don Horacio Guaraní, yo creo que cada vez se hace más actual, ¿no? Porque de esa necesidad de que tiene mucha gente que no es oída, y a través de los artistas la posibilidad de llegar sus voces a la gente que tendría que escuchar, ¿no? Sí, el mensaje es que por suerte hay, y por desgracia, hay un mensaje que todavía permanece latente y que todavía sigue siendo válido hoy como hace 30 años, exactamente igual. Sí, y canciones como esta fueron las que hicieron que Don Horacio Guaraní se tuviera que ir de Argentina, sí. Como consecuencia, ¿no? Vivió en el norte de España bastante tiempo, lo sabes, sí, ¿no? Sí, vivió acá mucho tiempo, sí. En Cantabria, en el País Vasco. Nosotros conocimos a un íntimo amigo suyo, Carlos Córdoba. Ajá. En Bilbao, una época estuvimos tocando en Patlaun, que era la meca. En aquella época, en el año 78, era la meca de la música hispanoamericana en España, el Patlaun. Por allí pasaron todos los grandes, todos. Bueno. Quilapayún, Mercedes, Horacio Guaraní, todos pasamos por allí. Y tuvimos un verano la oportunidad de estar allí 15 días tocando, nos contrataron y estuvimos allí. Todavía no éramos salteños, éramos el grupo anterior. Ajá. Y allí conocimos a Carlos Córdoba y era íntimo amigo de Horacio. Horacio Guaraní. Sí, sí. Entonces, el otro día nosotros venimos de la ciudad de Santa Fe, de que lleva el nombre de la provincia, ¿no? Sí. Y muy cerquita de nuestra ciudad, a 30 kilómetros, está un pequeño pueblito que se llama Sauce Viejo, que hace un festival del pescador. Y siempre tuvo una gran simpatía con don Horacio Guaraní. Bueno, Horacio Guaraní nació en una villa miseria que está frente al puerto de Santa Fe. Por ahí, por eso él canta muchas canciones relativas al Paraná y a todo eso, porque él toda su infancia, adolescencia, la vivió allí en ese ajá, poblado, ¿no? Y entonces es muy querido don Horacio Guaraní en toda la zona. Y bueno, ahora hicieron este Festival del Pescador, que fue ahora en el mes de enero. Hubo casi 25.000 personas. Y hoy y cantando don Horacio Guaraní, que tiene ya 80 y tantos años. Sí, ya es mayor. Sí. Impresionante, ¿no? Realmente una convocatoria. Bueno, sí, es lo que pasa, que a veces es muy lindo poder comentarle a la gente de aquí lo que significa el folclore en Argentina, ¿no? Es decir, que es muy masivo, ¿no? Es decir, la gente participa muchísimo, sobre todo de este tipo de festivales. Sí, eso es algo que, bueno, a los que hemos nacido en esta parte del mundo hispano, porque para mí es todo como un gran mundo. Por supuesto que sí. Pues lo vemos raro, porque aquí no se vive con esa intensidad las manifestaciones folclóricas o tal. Hay bastante más alejamiento del pueblo normal de lo que es las manifestaciones folclóricas. Allí, sin embargo, hay verdadera pasión, ¿no? Y convocatoria de gente joven que se mueve, que llena los distintos festivales, el Festival de Cosquín, en fin, hay mucho movimiento. Y la gente joven todavía vive mucho el folclore. Sí, por supuesto. Es decir, y cada vez más, ¿eh? Es decir, cada vez tiene altibajos, pero la verdad que el tema de la música folclórica argentina tiene una gran difusión, y bueno, cada día aparecen mucha juventud haciendo nuevos valores, nuevos siempre dentro de lo que es la música argentina. Que uno que le gusta el folclore no lo dice con un mal sentimiento, pero es una lástima que a veces lo único que se conozca de Argentina como música folclórica es el tango, ¿no? Ya, bueno. Sí. Pero bueno, eso también tampoco creas que pasa tanto. Es cierto que una generación anterior a la nuestra, el tango era muy identificativo de la música argentina, ¿no? Claro. Pero ya en la generación que la mía, yo estoy ya cincuentón, ¿no? Como muchos. Sí, sí, sí. Pues en esta generación realmente ha variado eso. Y de hecho, nosotros tenemos muchos seguidores en esta zona, nos conocen muchísimo. Y entonces son gente que aprecia la música argentina y hispanoamericana en su diversidad, no solo en el tango y en los cuatro tipos famosos, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí, que ya ha llegado a calar. Y hubo sobre todo una a partir del año 70 y tanto, cuando vinieron Jorge Cafrune, vinieron una serie de argentinos que fueron regando el panorama cultural y musical en España, y desde esa época se tomó otra conciencia de lo que es. Sí, es cierto. Lo que pasa es que siempre, bueno, él pasa lo mismo, ¿no? Es decir, hay un circuito que por el que se puede más o menos uno o donde se mueven, ¿cierto? Todos los folcloristas que por ahí vienen a España, que van a Francia o Alemania, y lamentablemente en los lugares como nosotros, Málaga, cosas así, es como que es más difícil, ¿no? Es decir, por queda ahí más, queda claro, más excluido. Queda, claro, queda más excluido. Yo he visto llenos en Almería, por ejemplo, en los festivales que se han hecho en verano muchas veces, en España se hacían y tal, con Mercedes Sosa. Yo tuve tuvimos la suerte de tocar con Mercedes Sosa un año aquí en Almería. Qué bueno. Y la verdad es que eso era impresionante, el llenazo que se generó. Estoy hablando de los años 80, claro. ¿No? Claro, no, bueno, convengamos que Mercedes Sosa guarda, cierto, todo una ese algo que lleva a muy pocos artistas, ¿no? Es decir, que son internacionales para todo, ¿no? Es realmente impresionante. Sí, sí. Bueno, el tiempo, como todo, como siempre, es muy cortito para las buenas cosas. Entonces, te agradecemos terriblemente la posibilidad de que nos haya dado de conocerte un poco de toda la trayectoria de los salteños, y quién te dice que en algún momento por ahí podamos tener esa posibilidad de compartir algún tiempo juntos. La verdad, bueno, que nosotros, nos gustaría. Si fuera así y si se puede ser, si en algún momento, estaremos encantados de estar con vosotros y de compartir con vosotros esta pasión por este folclore y por esta música. Te despedimos con algo de ustedes y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Adiós. Sabido que suerte solo hubo dos, de la mala fui testigo, de la buena soy seguido. Con esta zambita de la buena suerte y los amigos los salteños, nos despedimos hasta el próximo lunes, y un gusto para nosotros haber estado aquí. Chao, hasta luego. De la buena soy seguidor. Pocas veces en la vida llama la suerte a la puerta, y es tan sabio recibirla como necio es no quererla. Desmarré los pasos, mil veces me tropecé, buscando entre los pedazos de un amor que siempre soñé. Y ahora llegaste, soslayo, cuando menos te busqué. Desarmas de un plumazo lo que yo fui y ya nunca seré. Buena suerte que has venido, no te vayas, por favor. Y si es este mi destino, así lo canto en esta canción. Y si es el...